¿Qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? Este es nuestro WhatsApp. 11 6400 7047. Caminante, se muda, pero sigue en la misma casa. Wow. Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. ¿Cuántas horas podrías hablar cara a cara, dialogar con un amigo, con una amiga, en una relativa armonía como estos dos pianos que estamos escuchando? ¿Y cuánto de ese tiempo sería sin celular a la vista? Hablar, escuchar, sonreír, salva la vida y la enriquece. Los síntomas de paz interior. Tendencia a pensar y actuar espontáneamente en vez de hacerlo por miedo a repetir malas experiencias. También una capacidad inconfundible de gozar cada instante y una pérdida de interés en recriminar a los demás. Es extraño que cuando llueve, los medios hablan de mal tiempo. Y nosotros repetimos. Cuando hace mucho calor, también nos quejamos. La vida, sin embargo, sería imposible sin la lluvia y sin el sol. No te quejes y empezá a bailar. Auspicia en Caminante. Pulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Pulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, en una tarde de calor, de sol pleno, pero también de viento, de brisa que alivia. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con la psiquiatra y psicoterapeuta María José Mancino, sobre lo que se conoce como disforia de género y hormonización, promovidos por la ideología de género, y también sobre los Terián, los personajes que se han hecho célebres en las últimas semanas. En Caminos del Alma, el propio Julio Cortázar nos sorprende con un poema de su autoría, El futuro, y lo dice caminando por las calles de París. Esta es la Caminata Radial 314, y Tony López enciende la luz verde para hablar de la infusión más popular de la Argentina, el mate. Conversemos y dejemos el celular a un lado. En Juglares, la profe Silvina Pérez los sirve en bandeja. Cafés para degustar y para conversar. Melodías y letras con que poetas y músicos americanos despiertan nuestros corazones. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. En esa ya la vi, Karen cuenta Mi vecino Totoro, un film de origen japonés tierno e ideal para grandes y chicos. En Historias que cuenta el viento, cuántas cosas que hay, En Historias que cuenta el viento, Leticia nos da la gran sorpresa. Hoy, el último capítulo de la sugerente dama que en una despensa conquistó el corazón de Fedor. Saludamos a Susana Pardini, nuestra amiga que hoy cumple años. Feliz cumpleaños, Susana, que la pases muy lindo, que disfrutes este día con tus hijos, tus nietos, tu familia. Mira que se me termina, no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar. ¿Estás necesitando vacaciones? Ya no das más, ¿no? Sos de los que te vas en marzo y tu mujer te hace un adelanto de lo que les espera para animarte, darte fuerzas. La playa, amigo, es así. ¡Hay agua mineral, spray, coca! ¡Hay coca, bebida fresca y coca! ¡Hay spray, coca, agua fresca, coca! ¡Hay coca, coca! ¡A los pastelitos, caseritos de membrillo y de batata, ¡Hay bola de fraile relleno de churro! ¡Hay churro relleno de churro! ¡Ah, la perulina! ¡Hay churro, churro! ¡Hay churro, bola de fraile, churro! ¡Coca, coca! Esta es la publicidad que se hizo conocida años atrás de Fernanda Matilli y Rada, dos actores que, bueno, a partir de esta publicidad crecieron muchísimo y le ponen humor a las vacaciones. Voy a seguir. Roberto Carlos, La Montaña. Alto voy a oír. Una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo? Lloro. Te agradezco, Señor, por entender que todo eso me enseña el camino que lleva a ti. Una vez más, te agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor, que el sol nació. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La patria, mi ciudad. Nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya. Afirmó con certeza algún pensador de la antigüedad. Nadie, o casi nadie que se sepa, vaga por el mundo buscando un país grande para hacerlo suyo, objeto de sus amores. Cuando alguien pierde su nación, vive la peor de las tragedias. El dolor nos atraviesa cuando tenemos que dejar el pago. Lo que deja es lo más importante de su vida, no tanto sus calles como sus vínculos, sus relaciones. Esas franquicias eternas de amistad y camaradería que son la familia, los amigos, la escuela, el primer amor, el pueblo. Los recuerdos están vinculados a nuestra ciudad y son los artistas, muchas veces, los que reseñan la vida en ese espacio en el que construimos lazos importantes. En Balada para un loco, el uruguayo Horacio Ferrer dice: salís de tu casa por Arenales, Barrio Norte, ¿no? Lo de siempre en la calle, cuando de repente, detrás de un árbol me aparezco yo. Y agrega: los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes. Serrat, en Es caprichoso el azar, revela un amorío no buscado pero intenso que podría haber ocurrido en Barcelona. Prendió el azar semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Hace como 1000 años, en mi ciudad, Nacha Guevara renegó de los viajes. Viajar me tiene harta, yo extraño mi ciudad. Las luces de mi ciudad, sus luces, su resplandor no puedo olvidar. Soda Stereo, en Ciudad de la Furia, presagia: nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la Ciudad de la Furia. La patria puede ser la manera de definir un sentimiento, pero cuando se trata de recordar, de precisiones, de lo bueno, lo malo, los aromas, las hamacas, los amores, las risas, esos raspones inolvidables ocurren en parques, en barrios, en edificios, en calles. Tú, ella, aquellos, todos pintamos ciudades, nuestras ciudades, en las neuronas de la memoria, con ruidos, olores, sentires y sabores a pura sensación. La patria chica, nuestro pago, es la patria. Y como viene, la amamos. Al fin y al cabo, somos parte de ella y en algún momento somos ella, la patria. Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara, tú estás aquí. Tu majestad, auspicia este espacio Caseritos Vaqueré. Caseritos Vaqueré, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaqueré, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaqueré o llamanos al 11 5957 6857. ¿Qué cosa te enorgullece de la Argentina? Contanos al 11 6400 7047. Mándanos un audio, es lindo los audios. Y tenemos varios oyentes en el extranjero y a veces desde afuera y se ve de otra manera, se recapacita o se ve más críticamente, se compara y por supuesto los que están acá, ¿no es cierto? Los que estamos en Argentina. Esta consulta, esta consigna viene a colación porque esta semana se difundió los resultados de una encuesta que se hizo a nivel mundial, entre muchos países, con esta pregunta: ¿qué es lo que te enorgullece de tu país? Yo les voy a contar lo que una de las cosas que a mí me gustan de la Argentina, y es el espíritu de iniciativa, la inventiva que tienen muchísimos compatriotas. Mire, yo trabajo con adultos, en escuelas para adultos, y veo muchísimos, la mayoría les diría, que de los alumnos trabajan y después de todo un día de trabajo van a estudiar. Y muchos son emprendedores, arman sus propios negocios y le dan para adelante y luchan, inventan, y si no va, le buscan la vuelta y buscan otra cosa. Así que eso me gusta mucho de la Argentina, el espíritu de lucha, de emprendimiento de muchísimas personas. Así que contanos, ¿qué es lo que te enorgullece de nuestro país o de tu país? No sos argentino, sos de otra nacionalidad, pero estás escuchando FM Box, por supuesto, vale la consigna. Al 11 6400 7047. Auspició este espacio Caseritos Vaqueré. Caseritos Vaqueré, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaqueré, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaqueré o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Un último poema que se llama El futuro. Y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en la sonrisa que alivia los completos en los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré los sueños que se sueñan, y sé muy bien que no estarás, ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí fuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo, y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. María Hidalgo, Memorias de una vieja canción. Este día cara tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño, al ver caer sus hojas, viene hasta mí y me moja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré? ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. A este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. Un poquito nada más quiero. Esas son las cosas que se dicen. Una señora fue a la verdulería y pidió un poquito nada más de perejil. Sí, 500 le dijo. No, pero quiero un poquito. Sí, el mínimo es 500. ¿Cómo han cambiado los tiempos, eh? Antes el perejil era una yapa. Ni se hablaba. Y tomá, llévate. Hasta no hace mucho. Hasta te diría que depende del negocio. En algunos todavía puede ser que te den el perejil. También depende de la compra. Porque esta empezó la compra con el perejil. Fue media perejil. Empezó con el, me parece que empezó y terminó con el perejil. Claro, así no vale. Algunos dicen que el carnaval ha muerto, que ya no tiene convocatoria. Pero en Quilmes no es cierto. Miles de personas se suman a los corsos del que participan preparadísimas comparsas de distintos puntos de la ciudad y del conurbano, con sus batucadas, sus vestuarios brillantes y pasitos que van para aquí y para allá. Este lunes, feriado justamente por carnaval, la noche del parque de la ciudad, muy cerca de la cancha de Quilmes, se vio iluminada por miles y miles de personas que colmaron el anfiteatro. Ni un alfiler entraba, ¿eh? los espectadores observaban de primera mano las presentaciones de comparsas multicolores. Pero afuera del anfiteatro, repleto de gente apretujada, otra multitud seguía los entretelones del evento a través de una pantalla gigante. Otros cientos deambulaban por este inmenso espacio verde comentando lo visto o haciendo la fila para comprar panchos, choripanes, vacío, langostinos y otras exquisiteces. Una veintena de puestos fácil, ¿eh? Y food trucks buscaban saciar la voracidad que a uno la agarra siempre. Salís de noche, salís a cualquier lado, al aire libre, y algo tenés que comer. Lo multitudinario del evento quedó reflejado en la cantidad de colectivos y camiones, también autos, por supuesto, ¿no? Autos particulares, estacionados en las inmediaciones. Hubo que desviar el tránsito. Para más datos, alguien contrató 24 baños químicos. Ahora vivo en una ciudad, bueno, en un barrio más bien, donde tengo a mi disposición una plaza de 100 por 120 metros aproximadamente, con veredas de hasta 5 metros de ancho en algunos tramos. Es una plaza que la tengo a 50 metros de mi casa, o sea, no puedo decir no tengo dónde ir. Ahora, es una plaza que tiene estas veredas tan espaciosas, tan perfectas, no están destruidas, están bien. Hay puestos de venta de fruta y verdura y también de ropa, en el que nadie parece desesperado por vender, por las ventas. Pareciera en todo caso una excusa para sentarse, encontrarse y charlar. En ese espacio de moras, ficus, álamos alineados, robles americanos, palos borrachos y hasta un ombú solitario, conviven en paz niños, adultos, viejos, adolescentes, parejas y parejitas que juegan, caminan y conversan sin apuro. También llegan perros a recrearse, todo en un clima de absoluta paz, sin gritos, sin motos que atraviesen el espacio con sus caños de escape. Hay algunas mesas y bancos, no muchos, ¿verdad? Hay tachos de basura con bolsas de nylon y pequeñas paredes serpenteantes y de diferentes alturas, en las que temprano o a la caída del sol podés elegir para sentarte según tu altura y el largo de tus piernas. Da gusto, ¿eh? Incluso hay un palenque. Vaya a saber si por aquí en algún momento de la historia no pasó Don Segundo Sombra. Esta tarde, la ciudad de Quilmes homenajeará a la periodista y conductora radial Cristina Olier, fallecida semanas atrás, lamentablemente, muy joven. La ceremonia de recordación de esta mujer de las comunicaciones tendrá lugar a las 20 en el Teatro Municipal de Quilmes. Olier trabajó por años en la colega Radio Quilmes y el estudio de esta emisora llevará su nombre, justamente Cristina Olier. Nuestros respetos a familiares y amigos. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Acércate, muchacha. Sí, Julio Sosa. Sigue al corso. Que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida detrás de un antifaz como el tuyo. esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrame cómo sos. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta, oh, dama de organdí. Y entre risa y burla, linda maragata, jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios conjunto y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No, no finjas más la voz abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal. Mostrame cómo sos. Detrás de tus desvíos todo el año es carnaval. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Vamos a tomar unos mates? Entre las diversas artesanías que solíamos hacer con mi esposa, figuraban unos cuadros con alguna leyenda o alguna poesía que surgía según la ilustración de la lámina. Muchas de esas láminas eran de Molina Campo, pero también hay un pintor en Tandil llamado Carlos Montefusco. Este pinta un tanto parecido a Molina Campo. Un día tomé una de sus láminas donde había un patio de campo con toda una familia al aire libre. Una señora tendía la ropa lavada, rodeada de varios niños que jugaban, otro hijo más grande ensillaba un caballo y en medio de todos había un paisano que sobre una montura estaba tomando mate. A esta imagen le escribí una cuarteta que dice así: eran muchos de familia y eran tiempos de escasez, pero el paisano mateaba sin colesterol ni estrés. La palabra estrés era desconocida en la juventud de muchos de nosotros. La vida era muy tranquila y la escasez en que nos criamos no parecía cosa grave. El panorama de aquellos tiempos no era muy distinto al cuadro de Montefusco, que seguramente se debe haber inspirado, tal vez, en alguna familia que rodeaba su casa. Luego, poco a poco, el mundo fue cambiando. Pero ahora nada cambia poco a poco. Todo va muy rápido. Todo va tan rápido que los cambios pasan sin que nos demos cuenta, hasta que, de golpe, caemos en la realidad que estamos en otros tiempos y con otras personas, en otros lugares, haciendo muchas otras cosas nuevas a las que no sabemos cómo adaptarnos. Entonces aparece el estrés con su compañía de males que nos aquejan: la ansiedad, la irritación, el insomnio, el colesterol, la diabetes, el tránsito pesado y los bocinazos que enloquecen a todo el mundo. Nadie quiere esto, pero eso es lo que abunda hoy. Y vuelvo a mirar al paisano mateando y me pregunto, ¿en qué hemos progresado? Hoy el gaucho estaría con el mate en una mano y el celular en la otra. Pero ahora la poesía diría más o menos así. Eran muchos de familia, cada uno en sus quehaceres, y el paisano con su móvil galopando entre las redes. Es que hoy en las redes estamos todos, a gusto o a disgusto, por necesidad o por diversión, pero siempre con la enfermiza compañía del estrés, como un compañero inseparable, como una sanguijuela prendida en el alma. Y digo en el alma porque hasta allí llega el daño. Ya no se trata de un mal del momento pasajero, sino de un momento que sigue molestando y molesta todo el tiempo, el estrés. Y buscando un poquitito de alivio, yo te digo, vamos a matear un rato y hablar de bueyes perdidos, que los tiempos que vivimos de tantas locas corridas han hecho de nuestras vidas algo tan esclavizante que volver quiero a lo de antes, cuando el estrés no existía y mi vieja me traía en la tarde aquellos mates. Hagamos un alto, caminante, vamos a tomar unos mates. La palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Facundo Cabral, Alberto Cortés. Debo decir, distancia. Tengo derecho a decir, viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Donde la pampa se estira para intentar llegar al cielo y arrebatarle la lluvia que tanto espera el labriego. Donde el arado es amigo del campesino y el viento, del gorrión y del chimango, la cachila y el hornero. Allí distancia de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida, distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida, distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma, distancia que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí se quedó el vasquito en los andenes del verso, bebiendo a César y a Pablo y emborrachándose en ellos. Ah, cuántas noches de estrellas se me han quedado en el pecho, cómo tiran los recuerdos pa' que los viva de nuevo. ¿Dónde estarán los amigos, distancia, que compartieron mis juegos?

está sonando 11 y 6 de y por Fito Páez, este encuentro romántico que transcurre en un café. Y en segundo término les propongo escuchar a Noelia Moncada, una joven cantante de tango, autodescripta como maestra de canto, cantante, actriz y ventrílocua, una de las más destacadas de su generación. Noelia Moncada nos canta el tango vals Pequeña. Y lo especial, van a escuchar, es una versión en vivo desde el Café Los 36 Villares, café y pizzería, uno de mis preferidos, sobre la Avenida de Mayo. Creo que ya lo nombré en otras oportunidades, así que escuchamos este precioso tango vals por Noelia Moncada, Pequeña. Donde nadie ha llegado. estamos disfrutando de Pequeña, este vals de Osmar Maderna con letra de Homero Expósito, un lujo, grabado en vivo y se nota por el ruido de cubiertos y de voces en el bar y café 36 Villares y cantado por Noelia Moncada. Y por último les paso un clásico de mis preferidos, que está vinculado con el café, pero desde otro lado. Es una nueva versión muy, muy reciente, tiene 3 meses, de Ojalá que llueva café, de Juan Luis Guerra, pero en este caso cantado por Piojos y Piojitos, que es un grupo de niños comandado por Mariana Cincunegui, una profe de música e investigadora que siempre está a la vanguardia, acompañada por la Delio Valdés, esa orquesta de cumbia con instrumentos de viento, con distintos instrumentos muy destacados. Escuchamos entonces Ojalá que llueva café en esta hermosa versión. Café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarina de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café en el campo, pegar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz grañado y continuar el arado con tu querer. Ojalá que llueva café, ojalá que llueva abundancia, ojalá que llueva bendición, ojalá que llueva lluvia. Hermosa versión del clásico de Juan Luis Guerra por la Delio Valdés y Piojos y Piojitos. Espero que hayan disfrutado estos 3 temas hermosos. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares.

Leticia. Guadalupe Pineda, Oscar Chávez, Por ti. Por ti, yo dejé de pensar en el mar. Por ti, yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti, me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar. Por ti, la ternura se niega conmigo. Por ti, la amargura me sigue lastimando. Por ti, me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí, mis anhelos se vuelven contra mí. Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti, estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti, por la 102.9. Buenas tardes, las noches aquí en España. Bueno, sobre la consigna, estoy orgulloso de ser argentino. Creo que me hacía falta alejarme un poquito para ver lo lindo que es mi país, lo lindo que es su gente. Estamos rodeados de la naturaleza, la más linda que puedas encontrar en el mundo. Tenemos todos los climas. Yo estoy orgulloso de ser argentino. Creo que eso no se consigue en ningún lado. La solidaridad, los amigos, la gente solidaria que es, ¿no? Estaba mirando las noticias hace poco de los incendios, cómo acudieron los incendios en la Patagonia, ¿no? Cómo acudieron los bomberos de todos lados. Y nos juntamos cuando hay problemas y salimos adelante. Somos un país riquísimo. Nos hace falta un empujoncito. Creo que estamos ya a punto de ser el mejor país del mundo, ¿no? Como potencia tenemos todo para ser la mejor potencia del mundo. Creo que si nos juntamos vamos a salir adelante. Bueno, extraño mucho mi país, los quiero mucho. Hasta luego, hasta cualquier momento, Argentina, ya voy a estar por allá, mi país adorado. Escuchábamos la voz de nuestro amigo, vecino, pero ahora en Cataluña, Alberto, muchas gracias por tu mensaje. Era, bueno, escuchábamos recién a Alberto de Galicia, en realidad, ¿no? De Cataluña. Y respondiendo a la consigna, ¿qué cosa te enorgullece de la Argentina o de tu país? Si sos de otra nacionalidad, nos mandás tu mensaje al 11-6470-47. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Mi vecino Totoro. Una película animada, simple, pero cargada de magia, creatividad y colores del director Miyazaki. El cineasta japonés logra transmitirnos a través de sus dulces personajes la inocencia y la ternura que solo un niño puede tener. Este film toma lugar en un Japón de los años 50, donde un padre junto con sus dos hijas, Sasuke y Mei, se mudan a una casa semi-abandonada. Se rumorea que la vivienda, en el medio del campo, está embrujada. La madre de las niñas, enferma, reposa en el hospital. A lo largo de esta historia, conoceremos las personalidades de Sasuke y Mei. Estas hermanas sienten curiosidad por lo desconocido y hambre de nuevas aventuras. Se destaca su relación genuina y cercana, tanto entre sí como con su padre. Sin dejar de apreciar los hermosos paisajes y criaturas que Miyazaki nos da a conocer, junto a nuestras protagonistas viajamos a un mundo nuevo y fantasioso, entrelazado con árboles inmensos y cuevas secretas. Allí habitan tiernas y adorables criaturas. Totoro y dos de sus amigos son algunas de ellas. El film se destaca por la belleza de su animación, sus colores y detalles, pero también por su historia simple y conmovedora. Definitivamente, todo chico debería ver esta película y atesorarla como parte de su infancia. Y adultos, les digo, no es muy tarde para ustedes tampoco. Mi vecino Totoro definitivamente despierta al niño que todos llevamos adentro. Y por un rato nos presta una mirada inocente e ingenua, aquella que una vez tuvimos. Dancing Queen, ABBA. Dancing Queen.

Y tal como habíamos anunciado al comienzo de Caminante a las 16, vamos a conversar con la doctora María José Mancino. María José es médica psiquiatra, especialista en orientación familiar. Como psiquiatra se ha formado en el Hospital Agostino Gemelli en Roma, en Italia. Además tiene un máster en psiconeuroinmunoendocrinología de la Universidad Favaloro de Buenos Aires. Además es psicoterapeuta y orientadora familiar con un título de la Universidad Austral de Buenos Aires. Tiene estudios de posgrado en investigación en plasticidad neuronal realizados en la Universidad de Tor Vergata y en el Hospital Gemelli también de Roma. La doctora ha sido fundadora de Médicos por la Vida Argentina, la filial argentina, y cofundadora de la Asociación Médicos por la Vida también, pero internacional. Y desde 2023 asesora al Grupo Manada, ya le preguntaremos de qué se trata esta, y es cofundadora desde 2024 de Padres Unidos. Además atiende su consultorio, es madre de 5 hijos, está casada y tiene una vida muy activa en una cantidad de temas que ahora iremos comentando. Muy buenas tardes, un placer saludarte. María José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Estaba haciendo el vivo acá en Instagram contando un poco lo que vos ibas diciendo a la gente que nos está escuchando por los dos medios, por los tres medios, porque yo estoy por acá, vos estás por YouTube, ¿no es cierto? Estamos compartiendo un poco las redes sociales. Claro, porque vos estás en Instagram, nosotros estamos YouTube y también por la señal o por la radio, por FM Box acá en Quilmes. Bueno. Exactamente. Linda presentación. Gracias, David. Por favor. Gracias por toda la parte técnica, todos los que pudimos hacer. Sí, finalmente nos conectamos. ¿Dónde estás vos ahora? Nos conectamos. María José. David, estoy en Rosario, en provincia de Santa Fe. ¿Vos sos rosarina? ¿Naciste y te criaste en Rosario? Sí, nací, me crié en Rosario, viví un tiempo afuera, como bien decías, recién en Italia, que es donde estudié, donde hice la parte del posgrado en todo lo que es neurociencias, específicamente en los factores de protección neuronal y la parte de la residencia. Y después ya volví a Argentina y me desempeñé acá toda mi labor de clínica, de consultoría, asesoría para padres. En los programas, habitualmente en las entrevistas, le preguntamos a las personas con las que conversamos cuál es su calle preferida. Y la vez pasada, porque ya hace un año atrás, nos habías contado de las calles con arboleda. Así que hoy vamos a orientar la pregunta, ya que viviste y estudiaste en Roma, que en Italia, que uno lo asocia con una ciudad, con un país romántico, con un país con historia, con monumentos, con calles. Bueno, ¿cuál es tu calle o cuál fue la calle que te marcó, digamos, que era parte de tu vida cuando estuviste allá? A ver, la más imponente era la que llegabas y veías derecho la iglesia San Pedro. O sea, esa fue la más imponente. Cuando llegabas a Città del Vaticano y llegabas a la iglesia. O sea, el llegar por la vía de la conciliación. Esa era la principal. ¿Así se llama esa calle? Sí, así se llama. Esa es la principal y después la que llegaba a mi casa, pero que también tiene una arboleda muy linda, son los pinos marítimos, el pino muy típico italiano. Ahora, Vía Conciliazione, ¿no? ¿Qué nombre tan singular e inspirador, ¿no es cierto? Más para tu caso, que estás atendiendo gente... La etimología de la palabra, si está en relación a qué, o es algo histórico de alguna fecha biográfica, o sea, no sé, sinceramente, la consideración de esa vía, la tendría que buscar, estaría bueno buscarla. Pero sí la llegada a la casa principal, ¿no es cierto?, a la casa de Dios. O sea, esa era la sensación, ¿no? De estar llegando ahí, ¿no? A ese lugar de tanto recogimiento espiritual. Por el camino de la reconciliación. Puede ser, sí, Bueno, tal vez, tendrás que sí. echar otra mirada a la Sí. ciudad de tu capacitación y perfeccionamiento, pero vamos a los temas principales que nos interesan y sobre las que estás versada y que has emprendido una lucha muy importante, ¿no? Como es. Ay, sí, diaria te diría. Ajá, es el de la Bien. hormonización, ¿no es cierto? Y los cambios que ha establecido este gobierno en lo que tiene que ver con la intervención o las intervenciones en chicas especialmente, adolescentes, menores de edad. Te Sí. pido si nos explicás primero qué es la hormonización y qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha cambiado hace poquito, ¿no? En las últimas semanas. A ver, el tema de la hormonización, como siempre les explico a todos los padres y a todos los pacientes, que hay que ser muy rigurosos con el tema de las decisiones. Más que hablar de hormonización, yo diría de una intervención médica. La intervención médica se hace cuando es necesario realizarla, cuando hay alguna patología o cuando hay alguna enfermedad en la cual se haya, digamos, que curar a la persona o asistirla o aliviarle de algún tipo de enfermedad, ¿sí? En estas condiciones de las cuales estamos siempre hablando, tanto en niños, en adolescentes o inclusive en adultos, no hay ningún tipo de enfermedad que sanar. Vos lo sabes muy bien, David, eso. En ese sentido, así que no estamos hablando de tratar nada que no esté bien en la naturaleza humana. ¿Me explico? Sí, ahora, En el caso, sí, sí, no, te perdón, te decía, escucho. si podés explicar en qué consiste la hormonización y que tiene que ver con un tema, digamos que muy importante, o por lo menos para una cantidad de gente, que es el de la distrofia de género, ¿no? Perdón, de la, ¿vos te referís a la disforia de género? Sí, disforia de género. Bien. Específicamente, ¿cuál es tu pregunta con respecto entonces a la hormonización? Bueno, están vinculadas estas dos cosas, ¿no es cierto? Se hace, o se pretende, o se pretendía hacer en los menores esta intervención por una supuesta disforia de género. Está bien, perfecto. Pero la pregunta con respecto a eso, ¿cuál es? ¿Qué ¿Qué querés es que lo que ha aclare cambiado primero? ahora? ¿Lo de la sustitución del artículo 11 te referís? Sí. Ah, bien, bien, bien. Era la que permitía a los menores de 18 años a realizarse las hormonizaciones o las intervenciones estas iatrogénicas en la salud de su cuerpo con respecto al desarrollo natural de la biología normal tanto de la infancia como de la adolescencia. Esa es la de la ley 26.743, ¿sí? A partir del 6 de febrero del 2025, eso fue la intervención que se hizo ya desde el año pasado, ese plan médico obligatorio lo que hace es sustituir el artículo 11 y no permitir, al menos en Argentina, el resto de las personas en otros países pueden hacer preguntas, pero no es lo mismo. Sustituirlo no se puede hacerlo en mayores de edad, perdón, no se puede hacerlo en menores de edad, lo que sí se puede hacer es en mayores de edad, solo ellos podrán seguir accediendo a ese tipo de hormonización, ¿ok? O sea que no se pueden dar bloqueadores a los menores de edad y por supuesto no se pueden dar hormonas cruzadas. ¿Qué quiere decir hormonas cruzadas? Es que a un varón no se le pueden dar algo que bloquee el desarrollo normal de la pubertad de ese niño. Y no se le pueden dar las hormonas de una mujer a un varón. Al contrario, lo mismo que una niña, no se le pueden dar bloqueadores puberales a esa niña para impedir que se desarrolle, y tampoco se le pueden dar las hormonas o los andrógenos externos para que esa niña se desarrolle como si fuese un varón. Es muy claro lo que estoy explicando, o sea, no se debe hacer lo que es contrario a la naturaleza, sencillamente eso, en menores de edad. Claro. Ahora, en mayores de edad, la tutela ya no es de los padres, ya se supone que están tomando una suerte de decisión por su cuenta, aunque biológicamente no comparto, ya que en la neurociencia la madurez no es lo mismo que la mayoría de edad. En el aspecto legal, sí. Pero en la cuestión de la neurociencia, ese desarrollo de ese cerebro no está totalmente desarrollado a partir de los 18 años, todavía tiene un montón de tiempo para desarrollarse, no hay del todo realizada la poda sináptica, tanto en el núcleo de lo que es la zona frontal como lo que es la zona amigdalina, por lo tanto no se debería tampoco permitir a esas edades. Se debería tener que esperar mínimo hasta los 25, 26 años. Ahora, estamos hablando de algo muy serio que se venía practicando o que se permitía, no sé qué grado, qué difusión tuvo en la práctica, cuántos casos hubo, pero digamos, cambiar... No sabemos la cantidad de casos que hubo, sí. Perdón, no te entendí. No, no sé, que no sabemos estadísticamente qué cantidad de casos hubo al respecto, porque no es algo que el Estado en aquel entonces, y creo que en este momento no deben de estar teniendo esas estadísticas, de cuántas personas han pasado por todo esto. La verdad que es un buen dato que a todos, de hecho, nos gustaría saber y lo hemos pedido en varias ocasiones. Antes de seguir, ¿podrías decir qué es la disforia, cómo definirla? Sí. A ver, hay varias definiciones de lo que es la disforia de género y en ese sentido voy a dar la personal y voy a dar la que figura en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico para la salud mental o los diagnósticos de salud mental que utilizamos tanto los psiquiatras como los psicólogos. Es una suerte de manual de diagnóstico para ponernos todos de acuerdo a nivel mundial, una cosa así, que todos digamos lo mismo, a través de un código o a través de un número que todos nos pongamos de acuerdo con determinadas patologías. Claro, ¿okay? Está claro. Entonces, ellos dicen, ¿no? Que es una incongruencia entre lo que la persona siente o autopercibe, o una incoherencia, pero ellos dicen puntualmente esto, es que es una incongruencia. O fíjate que esta palabra no es una palabra ni técnica, ni médica, ni científica, ¿sí? Está apelando a una suerte de subjetividad. ¿Sí? Claro. En medicina no se puede apelar a una suerte de subjetividad. Claro, es una palabra muy vaga, digamos. Es una palabra muy vaga, exacto. Por eso yo trato de no utilizarla porque confunde más a las personas. Entonces, es una suerte de incongruencia entre lo que la persona siente y lo que la persona es. Claramente, en psiquiatría, siempre si había una incongruencia entre lo que la persona era y lo que la persona es, eso a nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, aunque muchos en este momento van a decir, por más que esta verdad les resulte incómoda, perdón a todos, les pido mil perdones que no estén de acuerdo, vuelvan a revisar todos los libros y todo lo que estudiaron, mil perdones, pero no puedo faltar a la verdad, estaba mal la persona, ¿sí? La persona estaba en un malestar. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona no podía aunar en su coherencia de vida, lo que es, lo que siente, lo que actúa, había un desequilibrio. No podía sentirse animal y ser un humano. Hay un desequilibrio. Estábamos hablando ya de estar en una situación border de algún próximo desequilibrio importante, ¿no? De tipo brote psicótico. Bueno, ahí habría que ver en qué momento de la progresión se encontraría o no ese paciente. Entonces, romantizar o naturalizar lo que antes todos siempre consideramos que estaba dentro del área de la salud mental y la psicopatología, que pase a ser algo que es una moda o que pasó a ser algo dentro de lo normalizado, yo creo que todos nos fuimos choqueando. Y los que no nos quedamos de la vereda de los convencidos o de los naturalizados o lo de los, no sé, de los progresistas, como le quieras poner el nombre, asunto de ellos, seguimos diciendo y sostenemos lo que la ciencia, lo que la naturaleza, lo que la biología, lo que el sentido común, no sé, ¿qué más agregarle a esta parte? Dice, ¿no? Ahora, creo que es súper sencillo. Me parece que la gente que no lo quiere entender es por una cuestión de... no sé, de ideología o falta de sentido común, no hay mucha vuelta. Estamos hablando, cuando hablamos de estas intervenciones que se pretenden o se pretendían hacer con menores, en una intervención que está cambiando la sexualidad de una persona, ¿no es cierto? Y está cambiando su o pretendiendo cambiar su organismo. ¿Qué pasa psicológicamente, internamente, cuando se da este proceso? Porque, digamos, no es algo menor. Como vos decías, se lo romantiza, pero es una cosa muy seria, muy importante, cambiarle la orientación. A mí esto David me preocupa tanto, me preocupa muchísimo como ser humano. O sea, esto me traspasa mucho más que como profesional. El hecho de que una persona quiera modificarse su identidad o quiere ser un animal o quiere ser lo que no es, básicamente. O sea, no te digo, pretender ser lo que no es, que pasa mucho en la adolescencia, fingir, ¿no?, demencia, como dicen los chicos, con alguna cuestión. No, esto se trata de cambiar completamente la persona, ponerse una máscara, ser otro personaje. En realidad la persona lo que tiene es muchísimo dolor. Entonces, me duele tanto la persona que los agreden y que les dicen cosas horrendas. He visto en las redes en este momento una cantidad de que yo los entiendo, porque te da o risa o te da burla o te da por, no sé, mucha gente los quiere ajusticiar también como para que maduren de repente. Pero lo que tienen esos chicos es mucho sufrimiento, mucha falta de contención en la familia, mucha vulnerabilidad en su personalidad, mucho dolor, mucha falta de necesidad de cariño, de validez, de emocionalidad, de contención. O sea, tienen tanta cantidad de tantas carencias, y por supuesto que hay psicopatología que los acompañan, porque el terreno es fértil para que esas psicopatologías estén presentes, que la verdad, yo los invitaría a reflexionar, hoy, mirá, justo un viernes, ¿no?, tan importante, los invitaría a reflexionar y a ponerse, antes de dejar cualquier comentario medio así feo al respecto, qué sé yo, invitarlos a reflexionar, ¿qué les está pasando? ¿Por qué quieren sumarse a esta moda? No lo superficializaría tanto como una moda, porque de hecho es una agenda que también te está impuesta, y la verdad que lo están haciendo muy bien, los ponen en el foco en todos lados, los youtubers se burlan de ellos, hacen plata con ellos. Sinceramente, vi varios youtubers yendo a estas comunidades donde se juntan los transespecies, los Therians. Y se burlan de ellos porque tienen la página monetizada y van a burlarse de ellos, me da sinceramente tanta vergüenza ajena, tanto pudor, tanta indignación, y los usan, y ellos a su vez se creen que son importantes, que los están valorando. Me da mucha pena el uso que están haciendo estos chicos, me da muchísima pena que los lleven a los programas de televisión. O sea, se están burlando de gente que la pasa mal y que está sufriendo. Algunos no, algunos la verdad que se deben estar aprovechando esta circunstancia y deben estar vendiendo sus productos y el merchandising que deben estar haciendo con todos estos disfraces y todo lo demás. María José, tenemos poco tiempo. Te quería preguntar, asociado esto, que tiene que ver con cambiar, con problemas de identidad, está este tema que ha surgido en las últimas semanas, que es el de los Therians. Tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con problemas, con disfuncionalidades de estos adolescentes, porque son todos adolescentes, ¿no?, los casos que uno va conociendo. La mayoría son todos menos 30, no son chicos más grandes que eso, tengo entendido. Mira, justo ayer una señora me contaba, sin saber quién era yo, sin saber a lo que me dedicaba, ni mucho menos, me contaba que una vecina suya tiene una hija que antes era trans, que se hacía llamar por un nombre masculino, tiene 14 años, la chiquita no más que eso, pero que ahora se identificaba con un, no es una broma lo que voy a decir, se identificaba con un perro dálmata macho alfa, ¿sí? O sea, pasó desde ahora, en breve, en unos meses, dejó de ser trans para ser perro dálmata macho alfa. Y claro, la familia le sigue, le festeja todo esto, ¿no? Yo sinceramente no es muy triste. Claro, muy la triste. Familia le festeja, pero está revelando algo con la familia también, ¿no es cierto? Porque está revelando una necesidad urgente de atención. Está pidiendo a gritos que la lleven a un psicólogo. O sea, no estamos ante un simple juego infantil. Esto es un síntoma social y un trauma psicológico complejo. Algunos casos pueden ser de que sean una suerte de juego, como los furries, que es más que nada una representación artística creativa, porque son chicos que a su vez tienen una creatividad muy despierta con todo este tema. Pero realmente estamos hablando de personas que buscan refugio en otra identidad, ya sea masculina y es una nena, o femenina y es un varón, o masculino o femenina y es un zorro, un lobo, un perro, un gato. O sea, están buscando refugio en otro tipo de identidad porque en la suya tienen sufrimiento. Entonces, en un mundo que está súper, hiper, mega conectado con 800.000 redes sociales, estos chicos no se pueden conectar interiormente consigo mismo, ni con ellos, ni con su propia familia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué no los estamos ayudando? Mejor dicho, yo los estoy ayudando. Yo quisiera preguntarme por qué no hay más gente ayudándolos en este sentido. ¿Por qué no estamos todos preocupados por esto? Que en vez de pertenecer a determinada tribu, se sientan, perdón, voy a hacer una intervención tal vez con una especie de fe o inteligencia espiritual, si querés decirle, porque no se pueden sentir, primero, hijos de sus propios padres, ¿no?, personas importantes en la vida de alguien, o hijos de Dios, si tienen ese nivel de inteligencia espiritual o si la familia es de fe. O sea, ese es nuestro lugar importante en el mundo. No ser perro o ser de otra especie o ser de otro género o de otro sexo. Ese es el punto, ¿no? La frontera entre el hobby y la patología. No sé si me explico, David, por sí, ahí. Yo te quería preguntar, porque vos venís con tu tarea acompañando también a familias, porque cuando se dan estas situaciones, ¿no es cierto?, que se dan en un contexto de mucha presión, de mucha exhibición, ¿no es cierto?, de hacer estas intervenciones, no es en un contexto de privacidad, sino que esto ocurre muchas veces en las redes, como vos mencionabas también, y entran a tallar las familias, ¿no es cierto?, que de repente se encuentran con una situación así y se preguntan, tal vez, ¿qué está pasando?, ¿no es cierto?, ¿qué hicimos mal?, en un ambiente, sí, donde ese sufrimiento no es bien visto, no es tolerado, ¿no es cierto? Es muy buena pregunta, es súper buena pregunta, muy buena. Entonces, muy buena pregunta. Claro, ¿cómo manejar los temas, ¿no es cierto?, para la familia, para el chico, porque el chico, tanto estos los terias que han surgido ahora, que se toma muy risueñamente, como lo otro de la hormonización y la disforia, están revelando una situación de, no sé, de angustia, de pérdida, de alienación, ¿no es cierto? Bueno, sí, y la familia, porque la familia también se siente que ha fracasado, que es, no puede decir lo que piensa, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Para dónde se encara? Mira, la respuesta de para dónde resolver el problema, no, creo que no la tengo yo, no creo que la tenga nadie en ese sentido, solo Dios sabe. Pero el punto crucial es que cuando la familia pide ayuda, ya ahí tiene ganado el 50% de la batalla, claro. ¿Sí? Cuando la familia pide ayuda, cuando la madre y el padre piden ayuda y están en coherencia los dos, tienen ganado el 50% de la batalla. Entonces ahí los padres tienen la posibilidad de dialogar entre ellos, la posibilidad de empezar a trabajar como matrimonio, de crecer como pareja, de crecer ellos como personas, porque tienen el tema de, yo hago terapia familiar, entonces no tomo al adolescente solo, ¿sí? Si no viene junto con los padres y no hacemos una terapia familiar en conjunto, no trabajo de otra manera. Entonces, tienen que venir todos, ¿sí? En este momento tienen que venir todos. Cuando se trabaja con todos juntos, ahí empezamos un proceso lento, pero firme, paso a paso, donde ellos van encontrando, ellos me refiero a los papás, van encontrando todas estas respuestas a lo que vos decís. ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué respondo a los gritos? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué siento miedo? ¿Por qué siento tanta culpa? ¿Qué pasó? ¿Cuándo no estuve presente? ¿Por qué me siento que fracasé? ¿Dónde está mi carencia? Y empiezan a ponerle nombre en la terapia, porque les voy enseñando que todo esto tiene nombre. Y entonces empiezan a entenderse ellos mismos a validar sus propias emociones porque no sabían que se sentían así, ¿no? Van aprendiendo esta cuestión y van encontrando de positivo que sí tienen. Entonces, a partir de lo positivo que sí tienen, empezamos a construir ese ecosistema familiar que ya lo tienen, pero lo empezamos a reconstruir en forma positiva. Cuando ya encuentran ellos, a través de la mirada clínica nuestra, ¿no? De mi equipo y mía, de lo bueno que sí tienen, se dan cuenta que sí tienen cosas buenas y los chicos empiezan a mirarse de otra manera. Pero si los padres no son verdaderos agentes de cambio, esa ayuda, un psicólogo solo una vez por semana o las veces que quieran por semana, no lo puede hacer, porque necesita sí o sí la presencia de los padres, de los tutores, de alguien importante en la familia para que acompañe a esa criatura. Criatura me refiero inclusive a personas de 18, 19, 20, 21 años, ¿eh? No, yo digo criatura porque ya soy una señora grande, pero me refiero a chicos jóvenes también. No me refiero a chicos solamente de chiquitos de 13 años. O sea que los padres tienen que reasumir, digamos, un liderazgo. Los padres, exactamente, de hecho se llama liderazgo parental, exactamente. Tienen que asumir el liderazgo. Lo que salen es siendo líderes de la paternidad que eligieron, exactamente. Digámosle a nuestros oyentes y a las personas que están mirando a través de las redes, lugares de que puedan acceder, acudir, tuyos o de fundaciones allegadas para poder informarse, contactarse y empezar a buscarle Bien. Una salida a esto, ¿no? Bien, urgente. El primer lugar de la fundación que pueden encontrar es, bueno, en relación a la disforia de género, en realidad de inicio rápido, es Manada, ¿sí? Lo pueden encontrar, lo googlean y aparecen enseguida noticias por todos lados. Y si no, también en Instagram las pueden encontrar, son mamás y papás también de adolescentes y niñas con disforia de género de inicio rápido. Ellas están haciendo un trabajo enorme, digo ellas porque en general son mamás las que por ahí tienen más tiempo también para moverse, pero hay papás trabajando en esto también y se ocupan muchísimo de acompañar en lo que pueden a las familias y ellas las pueden ir guiando. Y bueno, a mí me pueden encontrar acá, David, creo que ya googleando doctora María José Mancino, inclusive por Instagram, ahí están poniendo Manada y un corazoncito también en Instagram. Y me pueden encontrar por las redes, me pueden encontrar por YouTube, me pueden encontrar por Instagram, arroba doctora María José Mancino. Vengan, nosotros vamos a hacer lo que podemos, somos pocos, pero tengan paciencia, le estamos ayudando a muchas familias, pero lo hacemos con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha paciencia. ¿Cómo explicarte? Si vos vieras, David, esto de que decías al inicio, ¿no? De la reconciliación consigo mismo y de la consolación, creo que son dos palabras que acá unimos en este trabajo. Es reconciliarse con la historia de vida de cada uno y es volver a conciliar las historias de vida de los hijos adolescentes. Entonces ahí tratamos de buscar esa unidad para que la unidad familiar crezca. Esa es la idea, ¿no? De que se encuentren las dos generaciones o las tres generaciones que pueden cohabitar en una casa y que se quieran, que se empiecen a volver a querer. Esa es nuestra finalidad, ¿no? O sea, ese sería nuestro mayor logro y mayor éxito. ¿Por qué, y para terminar ya, por qué le pusieron Manada? Las chicas, ¿por qué le pusieron Manada? Se lo tendríamos que preguntar a las chicas, no sé. Vos sabés que conozco a todas las fundadoras, pero nunca le pregunté. Va a quedar yo para otra oportunidad, porque resulta un nombre va a quedar. Muy sugestivo, ¿no es cierto? Ahora, no lo digo porque me acabo de acordar, pero ¿por qué no la citás a ellas y se lo preguntás? Pero me acabo de acordar, porque aparte el logo de ellas es una leona, así que te lo van a decir. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo, por este tiempo para conversar con nosotros. Es la doctora María José Mancino, es psiquiatra, orientadora familiar, psicoterapeuta, y hemos conversado con ella desde Rosario, nosotros acá en Quilmes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Por favor, hasta siempre. Chao. Gracias. Thank you.

A lo largo de mi vida tuve la fortuna de viajar por varios países y lo que más me enorgullece es nuestra cultura, educación primaria, secundaria y terciaria. Muchos países de Latinoamérica el analfabetismo es total, a pesar de que se firmó el Pacto de José de Costa Rica. Nuestra Argentina sigue educando a los niños, adolescentes y adultos en forma gratuita. Hay que viajar para decir, ¡qué suerte, soy argentino! Buenas tardes, Damián y David. Nos escribe Cristian. Muchas gracias por tu mensaje. Bueno, nosotros retiramos el equipo de la cancha después de esta entrevista tan importante sobre, bueno, cómo responder, ¿no es cierto? Los padres ante esta situación que tiene que ver mucho con la presión que se ejerce sobre los adolescentes, pero no es un tema menor, es un tema muy serio. Empezar a cambiar el organismo, el cuerpo, con intervenciones, con esto que es la hormonización, cambiar las hormonas, es algo delicadísimo, grave, ¿eh? Muchísimas gracias entonces a la doctora Mancino, con quien conversamos, y a nuestros amigos Tony López, Damián Espadea en la operación técnica, Silvina Pérez, la profe, en Juglares, Karen Kohler, y gracias a ustedes por acompañarnos, por estar del otro lado y escucharnos y participar respondiendo a la consigna. Nos veremos el viernes que viene a partir de las 4. Soy David Kohler y que tengas un muy, muy lindo fin de semana. Chao. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.